que Dios como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas, que Dios como tú que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme restaurar la gloria de su heredad, de Dios como